La Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia, en el 2000. La historia contada por Óscar Olivera, vocero y organizador comunitario en la guerra contra la privatización del agua. Desde la Escuela de Periodismo Auténtico, México Distrito Federal, en Ashokotzin Radio, La Guerra del Agua. La Guerra del Agua. La lucha por el agua, ante todo, es la lucha por la vida. ¿Qué logró la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida en Cochabamba, Bolivia? Esta coordinadora tuvo la capacidad de establecer un proceso de comunicación, y ahí los medios de comunicación son muy importantes, para que la gente pueda estar informada de lo que significaba la privatización a cada sector, a cada familia, a cada comunidad, que afectaba de manera diferente, pero afectaba de manera muy brutal. Ahí conformamos entre académicos, intelectuales, profesionales, especialistas en temas de agua, en temas de ley, temas medioambientales, con sectores populares que defendían el agua desde su visión ancestral y desde su práctica cotidiana como un bien común. Y eso nos ayudó mucho porque estableciendo una especie de conexión muy importante entre el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos y estos sectores académicos, establecimos una agenda común contraria a la agenda que nos habían impuesto y logramos revertir este proceso de privatización. Y después de 5 meses de lucha, a partir de noviembre del 99, diciembre, yo diría, hasta abril del año 2000, abril del 2000, todo un proceso de organización, de comunicación, de difusión, de movilización y de lucha, logramos revertir este proceso y cambiamos sustancialmente la ley privatizadora que se aprobó en octubre del 99 y este contrato de concesión que fue firmado en el mismo mes, entregando nuestras aguas y la gestión comunitaria del agua a empresas privadas que convertían, reitero, el agua en un negocio, en una mercancía. En este proceso, reitero, prácticamente todos los pobladores tomamos parte. Las asambleas fueron el instrumento principal para informar y difundir las consecuencias de esta privatización, quiénes eran los enemigos, qué es lo que querían. Y encontramos que la única forma de frenar esto era establecer espacios de resistencia y movilización que puedan poner en pánico a los poderosos, que eso es lo más importante. Y pese a haber enviado durante diferentes oportunidades a los instancias de represión como la policía y el ejército frente a movilizaciones y acciones que habíamos desarrollado el pueblo y a través de la coordinadora, no pudieron ser estas movilizaciones y acciones no pudieron ser derrotadas por organismos de represión. Porque el agua es vida, y que viva la buena vida, carajo.